En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. En Estrellas de Medianoche, una canción de los 70, la década de los 70, con la agrupación Firefall, Strange Way, una forma extraña de

una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. De medianoche, una power ballad.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Stay the Night, así se llama esta canción de el cantante Benjamin Orr. Vamos a hablar acerca de Benjamin Orr, quién era Benjamin Orr. El 3 de octubre de 2000, hace 24 años, una fecha como hoy, Benjamin Orr, el cantante y bajista de la agrupación The Cars, fallece de cáncer de páncreas en su casa de Atlanta a los 53 años. Benjamin Orr fue el vocalista de The Cars con los éxitos Just What I Needed, Let's Go y Drive. Y además, en los 80, en el año 1987, también se lanzó como solista y obtuvo cierta resonancia con esta canción, Stay the Night. Bueno, una lamentable ausencia para la música, la de Benjamin Orr, falleció muy joven, a los 53 años. Lo recordamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 y lo vamos a escuchar con la canción más exitosa de The Cars en cuanto al listado se refiere, el tema Drive. Fue compuesto por Rico Kasek, que era el otro vocalista de The Cars que también falleció. Y la canción la interpretó no Rico Kasek, sino el mismo Benjamin Orr. Aquí está Drive en Estrellas de Medianoche. ¿Quién te conducirá a casa esta noche? Drive, The Cars, con Benjamin Orr en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. When you call, Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you are a king up there, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the world alone again, to take a chance on life again. So let I want to be a hunter.

Consiguió su primer álbum número uno en el Reino Unido con su segundo lanzamiento, Mind, Body and Soul. Joss Stone se convirtió en la cantante más joven en encabezar la lista de álbumes del Reino Unido, un récord que anteriormente ostentaba Avril Lavigne. Tenía Joss Stone solamente 17 años cuando logró el lugar número uno en el Reino Unido con ese álbum Mind, Body and Soul, que se convirtió en su segundo álbum y que contiene la canción You Had Me, Me Tuviste. Aquí en Estrellas de Medianoche, Joss Stone. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

secretly.